se siente que su escuela haya sido seleccionada con su producción radial como una de las 5 mejores presentadas en este encuentro radialista? Me siento feliz porque logramos nuestro sueño, que era ganar para llegar a la escuela con la frente en alto y decirles que ganamos, y ahora sí nos van a confiar más en nosotros.